nochecitas junto al río la espero. Róbame de su fulgor y de día su calor para pedirle perdón por solo un beso de amor. Róbame de su fulgor y de día su calor para pedirle perdón por solo un beso. Junto al río la espero.